Bueno, el barrio Casavalle surge como una iniciativa de la mujer de Bordaberry, de la Rampuch de Bordaberry, que hacen este tipo de viviendas con pasajes, que bueno, en algún momento vamos a ver por acá, y implementan estos dos modelos en Casavalle y en Cerro Norte. Son exactamente idénticos. Es una forma de hacinamiento precaria que dura hasta hoy. La escuela tiene el mismo diseño, y es raro, pero tienen el mismo diseño que el Batallón 13. Esa cosa también dice, ¿no? ¿Cuál es el sentido ideológico de una? A ver, lo que se hicieron fueron bloques de casas que de apartamentos enfrentados. Son apartamentos uno sobre otro de dos pisos, y enfrentado tienen otro y al lado pegado otro, y entonces